¿Estás escuchando? Buenas tardes. Vamos a tratar de compartir entonces la declaración de Montevideo, que dice así. En el marco del primer encuentro de unidades académicas de gestión pública en Latinoamérica, organizado por la Asociación de Unidades Académicas de Psicología AUAPSI y la Facultad de Psicología de la Universidad de la República los días 1 y 2 de marzo del 2012, en la ciudad de Montevideo, Uruguay, se genera la siguiente declaración con el objetivo de realizar un aporte reflexivo y crítico al debate de la formación en psicología en la región. Las instituciones públicas de educación superior han tenido un papel destacado en la definición y construcción de modelos de sociedad, de una sociedad más justa y productiva, contribuyendo al fortalecimiento de los respectivos procesos regionales. En este contexto, a las instituciones universitarias de gestión pública en psicología les corresponde fortalecer su protagonismo. El contexto de la psicología latinoamericana muestra una prolífica producción de conocimientos y desarrollo de aplicaciones prácticas. Sin embargo, el financiamiento de la investigación es escaso y en muchas ocasiones articulados a proyectos internacionales que imposibilitan proponer una agenda propia. Lentamente la región vive un mejoramiento de sus actividades académicas de cara a procesos políticos, sociales y culturales emergentes en la región, lo cual implica nuevas fuentes de financiamiento y una mejora relativa en las condiciones de producción de conocimientos. Las normativas que reglamentan la educación superior en América Latina exigen un profundo debate y revisión, especialmente en lo referente a la defensa de la universidad pública, la autonomía universitaria, principios histórica e idiosincráticamente rectores del sistema universitario reformista que identifica a nuestro continente. Durante las décadas de los 80 y los 90, diversos movimientos políticos en la región, todos ellos de impronta neoliberal, fueron el marco de avances en las legislaciones en los puntos que lesionan los dos principios mencionados. Es por ello que la legislación actual que sienta sus bases en esas reformas debe ser continuamente cuestionada, debatida y superada, dando lugar en el mediano plazo a una legislación universitaria acorde con el presente institucional y político de la región. Muchas de las políticas y las prácticas de la educación superior presentan algunos aspectos valorables que pueden ser capitalizados desde el presente, especialmente aquellos referidos a la profundización de la calidad y el desarrollo institucional de la universidad pública. Dichos aspectos están orientados a garantizar una mejora en la formación superior con significativo impacto y beneficio para el desarrollo local, desarrollo social. La educación superior está expuesta a las consecuencias de la globalización y la matrícula universitaria mundial ha crecido ostensiblemente en la última década, exponiendo este ámbito a ambiciones mercantilistas. Un claro ejemplo de esta encrucijada en el espacio europeo es el espacio europeo de educación superior resultante de la Declaración de Bolonia de 1999. Diversos análisis sobre la implementación del plan dan cuenta de la exclusión y limitación al acceso que este promueve, alentando a grupos de estudiantes cada vez más selectos y minoritarios, acorde a las exigencias del mercado laboral, más que a las necesidades de la sociedad de corto, mediano y largo plazo. De esta manera, la formación especializada queda atada a las posibilidades económicas de cada estudiante, más que a las cualidades intelectuales y profesionales alcanzadas. El movimiento estudiantil latinoamericano, destacamos la experiencia en Chile por su contundencia, e incluso los estudiantes europeos, particularmente en Valencia, han sostenido la lucha y la alerta ante un modelo que orienta el acceso a los estudios superiores hacia una lógica elitista y mercantilista ante la cual la universidad pública no debería transigir. En el actual contexto europeo predominan las leyes de mercado y la ausencia de regulación por parte del Estado, con la consecuente mercantilización de la educación, vaciamiento de su sentido como derecho humano fundamental y freno al desarrollo social. La empleabilidad de los titulados superiores no debe constituirse en el universo de decisión. La mejora de la calidad académica y la empleabilidad no son elementos que crezcan complementariamente. Al equipararse a estas dos variables, además, se dejan de lado las actividades universitarias de investigación y de extensión, dimensionando las orientaciones estratégicas al corto plazo que impone la demanda del mercado laboral y limitando toda planificación estatal acorde a la sociedad del conocimiento. Frente a esta tendencia global en América Latina, se propone incorporar variables locales y regionales que impulsen el avance hacia la sociedad que se procura. Desde la perspectiva latinoamericana que nos orienta, hacemos una defensa del sistema público universitario gratuito, laico, como el óptimo para encarnar la gran transformación en curso. Puede resultar peligroso que, en pos de un modelo de responsabilidad social, se convoque a actores o miembros no universitarios, privados, patrocinadores, financiadores externos o sistemas corporativos que participan en el diseño de programas de desarrollo profesional. El ejercicio de la autonomía, gratuidad, cogobierno, libertad de cátedra y compromiso social, históricamente reflejados en los sistemas universitarios públicos argentino y uruguayo, deberían constituir el patrón para las universidades y las instituciones formadoras de psicólogos en Latinoamérica, en pro de la construcción de un modelo social y político integrado, justo y productivo. La legitimación de la psicología como ciencia y profesión y la inclusión de procesos formativos en todos los sistemas universitarios constituye una conquista que fortalece institucional, académica, profesional y socialmente la disciplina, brindando la estructura legal y legitimidad social fundamental para el desarrollo de la región. Los procesos de cambios y transformaciones que el sistema demanda y necesita nada tiene que ver con el arancelamiento de los estudios universitarios, el empobrecimiento de las carreras de grado, ni la imposición de restricciones al ingreso a la carrera, ni de violación de ninguno de los principios garantizados sobre el gobierno, la inclusión de los estudiantes como sujetos de decisión, la autonomía y la indelegable obligación de los estados a sostener la educación universitaria. En la línea con la defensa de la universidad pública y la autonomía universitaria, de estas unidades académicas sostenemos y sostendremos el fortalecimiento de la democracia y la integración de la universidad con el contexto social en el cual se inserta. Entendemos fundamental garantizar para toda la región estos sistemas que promueven la formación de calidad en el marco de la investigación y la extensión y el compromiso social con la comunidad en sintonía y en sintonía con el contexto que nos es propio latinoamericano, en Latinoamérica. En la convicción de que los requerimientos de formación de los psicólogos deben compartir estándares que garanticen las prácticas adecuadas, compromiso con la sociedad, los procesos formativos impactan en la formación de los psicólogos de una manera diferencial en términos de formación ciudadana. Los parámetros del sistema público son diferentes a los sistemas universitarios privados y es por ello que el sistema de educación superior amerita la consolidación de políticas que fortalezcan claramente el espacio público, históricamente fuente de los máximos logros académicos, científicos y extensionistas que la Universidad Latinoamericana ha brindado a su sociedad y al mundo. El Estado, como máximo defensor del bien común, debe tener estas diferencias como un parámetro a adjudicar. Por ello, llamamos a los Estados y los gobiernos a la defensa de la universidad pública. Hoy, la psicología como disciplina exige que la formación de sus graduados se realice en función del contexto histórico, integrada a las problemáticas sociales e institucionales que permitirán la definitiva emancipación de modelos de gestión que subordinaban el Estado a los intereses del mercado. La formación de los psicólogos exige un renovado compromiso para debatir en las instituciones universitarias y científicas el porvenir del campo académico en nuestros países en crecimiento, generando propuestas superadoras. Las facultades de psicología de gestión pública queremos participar en la definición de las políticas que hacen al bien común y asumimos esta responsabilidad posicionándonos en el diálogo entre los distintos actores sociales y universitarios. Queremos evitar el ensimismamiento que en otros tiempos caracterizó a la universidad pública. Tenemos claro que hoy queremos interactuar sinérgica y proactivamente en diálogo con todas las fuerzas sociales y políticas democráticas que estén en condiciones de brindar su aporte. Las carreras ligadas al campo de la salud, entre ellas la psicología, debe permanecer mayormente integradas a sistemas académicos atentos a las necesidades de la comunidad y del sistema de salud pública, refundando las prácticas académicas sobre una fuerte articulación con el campo de las prácticas y saberes de la vida cotidiana, de tal modo que se opere en una auténtica apertura del saber académico a los intereses populares y democráticos, más que a los intereses del mercado de la salud, intereses impuestos desde las esferas privadas y empresariales. Por caso y de acuerdo con el diagnóstico de recomendaciones planteadas por la Organización Panamericana de la Salud en su documento CD49/11, Estrategia y Plan de Acción sobre Salud Mental, entendemos que los programas de salud mental dependen en gran medida del recurso humano entrenado debidamente y promovernos una formación con el mayor anclaje posible con su comunidad. Tal desafío está encarnado por las instituciones educativas públicas, gratuitas e irrestrictas en su acceso a la formación, como se puede corroborar al revisar el histórico compromiso comunitario, extensionista e investigativo. La defensa del sistema público puede ser coherente con los tiempos que corren, integrándose a los procesos de internacionalización de la educación superior. Deseamos participar cada vez más en ellos, pero pretendemos que esa participación redunde en beneficio de toda la sociedad de nuestros países latinoamericanos y que la integración sea a partir de nuestra identidad y nuestros valores. La posibilidad de transformar la formación de grado de los psicólogos en toda Latinoamérica debe poder aprender de la experiencia internacional y especialmente las propias de nuestro contexto regional. El rol de nuestras facultades debe forjarse sobre la relevancia y la pertinencia social, la custodia de la autonomía universitaria, la inclusión mediante el acceso, la permanencia y culminación con éxito de las carreras de grado y de posgrado, el mejoramiento permanente de la calidad, el reclamo de presupuestos adecuados, la internacionalización de los procesos universitarios desde una perspectiva latinoamericana, garantizando la accesibilidad y apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación. Pretendemos que nuestras facultades e instituciones formadoras contribuyan activamente a la constitución de espacios internacionales de intercambio y organización en lo que respecta a la formación de nuestra disciplina en América Latina y el Caribe, acompañando procesos de integración regional que nuestros estados lleven adelante y fortaleciendo el principio de considerar a la educación superior como un bien público, un derecho humano y universal y un deber del Estado. Señalamos como modelo a seguir al de la Universidad Pública de Argentina y Uruguay, centrado en principios tales como la autonomía normativa, administrativa, política, institucional y académica, ejercida con responsabilidad. El resguardo del cogobierno, de la gratuidad de la enseñanza de pregrado y de grado, de la pluralidad de cátedras, de su provisión por concurso, del ingreso, la permanencia y el egreso de los estudiantes en el sistema de educación superior de grado, acorde con los méritos de quien tenga la voluntad de aprender. Nuestras universidades y facultades deben defender la autonomía universitaria ejercida con responsabilidad e innovando en la relación con los estamentos que constituyen los estados de los cuales formamos parte, así como las entidades y organizaciones representativas de la sociedad en pro de una universidad y una carrera de psicología cada vez más comprometida con su contexto sociocultural e histórico. Mientras algunas corrientes de pensamiento intentan imponer la educación como un bien transable, nosotros la defendemos como un bien público y un derecho humano universal, posición que compartimos y ha sido sostenida en bloque por Latinoamérica y el Caribe en la Conferencia Mundial de Educación Superior llevada a cabo en París en 2009. Los diferentes actores debemos impedir la mercantilización de la educación, dando batalla al discurso reduccionista y economicista que busca convertirla en un bien suntuario y un servicio de calidad que exigiría gestores privados supuestamente caracterizados por una mayor eficiencia. El estatuto de lo público está en juego. Nuestras unidades académicas forman parte del patrimonio cultural de nuestros países, patrimonios que debemos defender y desarrollar en beneficio de la sociedad como un conjunto. Suscriben esta declaración representantes de las siguientes unidades académicas: Facultad de Psicología de la Universidad de la República de Uruguay, Facultad de Psicología de las Universidades Nacionales de Rosario, La Plata, Mar del Plata, Tucumán, San Luis, Córdoba, Buenos Aires. y dice, adhiere Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Comahue. Ha sido un placer compartir esta declaración con ustedes. Muchas gracias por el privilegio. Gracias.